Hoy el camino a recorrer es distinto. Vamos a conocer una comunidad desde la mirada de una voz con experiencias, con cosas que contar, una voz con mucha paz para transmitir, una voz de la tierra, de estas tierras y otras lejanías, aunque no tanto. El Día de la Tierra fue el disparador para hacer otra cosa, diferente a lo que los tenemos acostumbrados, y pensar en la tierra es amplio. Pero, ¿qué nos propusimos hacer? Simplemente conocer, o al menos intentarlo, una forma de vida donde la tierra significa mucho, donde las raíces van bien profundo, tanto que es difícil despegarse. Hoy visitamos a la comunidad Com, a la comunidad Toba, tan solo porque el 22 de abril es el Día de la Tierra. ¡Ey! ¿Prendemos la linterna? Es el aire embriagado de historias, donde las respuestas encuentran su morada y las preguntas también. Cuando vejo a mata tan verdinha, yo me siento un periquito. Y una llamada a la curiosidad con la manía de preguntar. Cuando tomo sol por mucho tiempo, yo me siento un ovo frito. Una interrupción bien asistida, un bullicio organizado, anticipando preguntas, bailando en los parlantes. Se mete en todas partes. Es una linterna. Sí, un recorrido por todos los sentidos. Una madeja llena de qués, iluminando las calles, taladrando oídos ajenos, preguntando hasta el hartajo. Una linterna sin copilas. Un peregrinaje hacia el arte. Una traición al silencio. Un huracán de múltiples colores. La linterna mágica. No fue difícil sentarme a decidir qué hacer. Automáticamente, una imagen apareció en mis recuerdos. Era la cara de un indígena. Un indígena que había pasado por la escuela cuando estaba en cuarto grado. Después le siguieron otros recuerdos. Ya no era uno, sino que eran varios. Era una parte de una comunidad, los que visitaban la escuela en quinto, sexto, séptimo grado y así con el correr de los años. Por lo general iban a conmemorar el mal llamado Día de la Raza y nos explicaban de dónde venían, quiénes eran, por qué estaban viviendo acá y no en su lugar de origen, cómo es su cultura, cuáles son sus valores. Pero no solo venían a eso, sino que también armaban un puestito en el patio del colegio lleno de artesanías. Lo que más recuerdo son las lechucitas que venían con colgante. Una vez compré una, creo que a un peso, pero no sé dónde habrá quedado entre mudanzas y paso del tiempo. Luego recordé de dónde eran, de Derqui, un pueblo a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. No queda tan lejos, pensé, y fui. Quería conocer un poco más de qué se trataba, qué había, qué hay. Tomé un colectivo hasta Derqui y desde ahí otro de esos llamados truchos hasta Villa Luján. Un colectivo blanco en que no eran necesarias las monedas, al que pregunté, ¿me dejás en la comunidad Toba? Ni idea, me respondió. Sé que paso por ahí, pero no sé dónde queda. Por suerte un pasajero conocía y me indicó dónde bajarme. El trayecto comenzó y bastaron tan solo unas cuadras para que la presencia de casas disminuyera. Se cruzaban unas vacas, la gente bajaba, hasta que llegué en medio de casualidad gracias a una pared pintada que anunciaba la bienvenida a la comunidad Com. Unas cuatro manzanas de casitas todas iguales con ladrillo a la vista, centro de reunión, una canchita de fútbol improvisada y muchos, pero muchos chicos. Allí vive la comunidad Toba, unas 32 familias entre las que están los Moreno, en una esquinita en la casa 12. Ahí me atendió amablemente Valentín Moreno, uno de los integrantes más antiguos del barrio, al que le conté qué buscaba y tan solo eso fue necesario para que se largara a charlar. Tal vez no soy el único que va en busca de estas historias. Y yo me vine de Chaco desde 54. Era jovencito todavía. Pero el problema creo que es, ¿cómo se llama? Que te marginan, ¿no? Antes yo no conocía la palabra marginamiento, ¿no? Porque yo, como soy del Chaco y somos de ahí, y nadie, que por ejemplo, que por lo menos si había gente como ahora que ustedes preguntan, en ese momento no hay nada. Solamente he estado con los patrones, con los capataces y la gente, y nadie se ocupaba de nosotros. Por ejemplo, a un indígena, si por ahí viene una persona que por ahí pregunta qué pasa, qué hay por acá, no había nada de eso, ¿no? Entonces, cuando yo me vine acá en Buenos Aires, en el 54, y con el tiempito que estuve, entré en el puerto. Trabajaba en el puerto y ahí recién me di cuenta que cuando estaba junto con los estibadores y había sindicalistas, había sindicatos, ¿no? Entonces en esa parte encontré esa palabra, el marginamiento, ¿no? Me di cuenta así de que lo era, ¿no? Y ahí está Valentín, en el frente de su casa, de rasgos bien marcados, piel oscura, y confiesa que con dolor de espalda. Él en una silla de mimbre, yo en una de plástico. Hay sol, hay viento, hay paz. Eso se respira, y más mientras él habla. Yo no sabía nada de eso, ¿no? Pero al escuchar hacía un delegado ahí. Y yo dije, con razón, que la gente allá me decía que no tengo trabajo, había sido que eso es el mismo marginamiento, ¿no? Ajá. Sí. ¿Y por qué cree que pasa eso? Y yo creo que a lo mejor ya estuvo ya en el Chaco, a lo mejor ya estaba esa manera, porque yo al menos cuando trabajé a los 13 años por allá en el Chaco, a los 13 años yo estaba trabajando como orejeros en los cañaverales. Ajá. Orejeros, yo no sé si ustedes conocen, no. ¿Conocen los orejeros? El orejero es el que, por ejemplo, tiene tres yuntas de bueyes y yo me ocupo de manejar los bueyes, ¿no? Y el arador es aparte. Yo lo tengo que manejar, los bueyes donde van, ¿no? Ajá. Bueno, ese es mi trabajito, ¿no? Y tenemos que trabajar 3 meses. Seguido sin faltar, lluvia o viento, barro, calor, todo lo que sea, uno no tiene que faltar trabajo, ¿no? Entonces me di cuenta en ese tiempo que, bueno, cuando era grande, ¿no? Me di cuenta que nosotros éramos esclavizados, pero nadie dice nada, ¿no? Porque por allá en el Chaco no había ningún un dirigente, había, claro, esa gente que lo llaman como cacique, ¿no? Pero, no sé, le dan cosas así, nada más, ya está, ¿no? Entonces el mismo capataz, el mismo patrón, lo arregla con la gente, ¿no? Y es su capataz, ¿no? Pareciera que Valentín va adivinando lo que voy a preguntarle, lo que quiero hablar. Por momentos me distraigo y pienso en su vida, la comparo con la mía, aunque no hay punto de comparación. Valentín habla de la esclavitud en su Chaco natal, cuando él empezaba a trabajar en las cosechas, en condiciones no muy dignas, pero que aceptaban, tal vez por desconocimiento o porque aceptaban que las cosas fueran así y así estaban dadas, pero no debían ser como eran, y don Moreno lo descubre cuando llega a la ciudad, cuando llega a Buenos Aires, cuando deja su tierra en busca de una mejor calidad de vida. Yo trabajé mucho en eso cuando tenía 13 años, los cañaverales. Después, cuando hay cosecha de caña, pelar caña, levantar, y ese se va al trapiche, ¿no? Y bueno, esa vez me enfermé, y me enfermé en el pecho, será por el frío, no sé qué. Me vine acá a Buenos Aires, entonces traje los papeles y se me perdieron cuando llegué acá, se me perdieron. Entonces yo estoy viviendo en una emigración, hotel emigrante por acá, en Retiro, ¿no? Sí. Y ahí me quedé como 3 meses, ahí aproveché de dar, pedir un domicilio así provisorio, ¿no? A un señor que se llama Don Roca, que es el administrador de ahí. Y me dio esa dirección, ¿no? Para sacar documentos. Y ahí empecé a trabajar. Y después volví a Chaco, me vine otra vez, viví acá en Doc Sur el año 62. Uh-huh. Y en el 67 hubo un problema en Doc Sur, había un desalojo, ¿no? Entonces yo tenía la preocupación, pero la demás gente no había ninguna preocupación, pero yo me preocupé, ¿no? Había unos todas también ahí. Lo que venía de Formosa, lo comentaba, pero ellos dicen, no, acá no pasa nada, ¿no? Y resulta que por ahí aparecieron los policías después, ¿no es cierto? Pero que ya armamos ya gente que nos ayudaron, me ayudó, ¿no? No lo conocía, ¿no? Pero yo sé que ellos son estudiantes, no sé si son maestros, estudiantes, ¿no? Que venía de Avellaneda y la capital. Y me ayudó, estuvieron en mi casa como 2 días, ¿no? Había como 20 y pico de, entre chicas y jóvenes, ¿no? Con guitarra y todo eso, hacía su comida ahí mismo, ¿no? Eso para evitar si por ahí vienen los policías, ¿no es cierto, no? Bueno, todo pasó eso y ahí me acompañó para ir hasta, como era la CGT, fuimos hasta Crónica, Diario Crónica, y después cuando estaba el arzobispado, ¿cómo se llama? Ibalista se llama, un cura que trabajaba en el Ministerio de Bienestar Social. Ahí tuvimos una entrevista y bueno, ahí prometió algo y fue así, ¿no es cierto? Nos visitó hasta Doc Sur, ¿no? Un tiempo que estaba lloviendo y lo hacía pasar todo ahí más donde había vivienda, ¿no? Entonces prometió de levantar casillas prefabricadas, provisorias, ¿no? Viviendas precarias por allá en Espeleta. La gente que ahora está ahí en Espeleta, ese fue mi esfuerzo que me metí en ese momento, ¿no es cierto? Ajá. Y bueno, llegó la hora de darnos la vivienda definitiva. Y después, en 73, cuando vino Perón, vino el administrador que no tenía que dar la vivienda por acá en Ciudadela. Y veníamos como 6, 7 familias, me creo. Los demás se quedaron todos para allá, no querían venir, ¿no? Ajá. Después me vino acá en Ciudadela y teníamos una vivienda ahí, departamento, ¿no? La vida de Valentín Moreno va pasando como una línea de tiempo plagada de imágenes y cosas que comentar, cosas que quiero preguntar, pero prefiero que él siga su relato para poder seguir imaginando su historia. Tal vez desde el rol que ocupo en esta charla esto está mal, pero el tono blanco y negro de lo que va contando es más fuerte y no hace más que dejarme con esos ítems pendientes para después, si es que después tengo tiempo. Y todo sucedía en el patio de tierra de su casa, donde los tiempos son otros y las vivencias también. La linterna mágica. Cierta vez, un toba se hallaba en el bosque buscando algo que cazar para llevarle a su familia, cuando escuchó unos leves quejidos y lamentos. El sonido era muy suave, pero no parecía provenir de lejos, así que el hombre siguió internándose en el bosque, hacia donde le parecía escuchar la voz. Y pronto se encontró con un potay, un oso hormiguero. Cuando este lo vio, le dijo: «Escucha, hijo, yo sé Kasongunga, el rayo, y durante la tormenta he caído sobre ese árbol, pero lo hice con tanta fuerza que ahora me he quedado aquí y no puedo volver al cielo. Necesito tu ayuda». Una vez repuesto de la sorpresa, el hombre respondió que haría lo que fuese necesario. «Muy bien, todo lo que debes hacer es una gran fogata, y luego yo me las arreglaré». Entonces el cazador juntó varias ramas y hojas secas y armó un gran fuego. Cuando la hoguera estuvo ardiendo y las llamas subieron hacia lo alto, Kasongunga se metió en el medio y comenzó a elevarse con el humo. Mientras subía, le habló al hombre por última vez. «Ahora corre hacia tu casa, porque está por desatarse una gran tormenta. En agradecimiento a lo que has hecho por mí, nunca te faltará alimento y te convertirás en un experto cazador». Como había dicho Kasongunga, al poco rato comenzó a llover. Era el rayo que festejaba por estar de nuevo en su casa. Y se cumplió su promesa. El hombre se convirtió en un gran cazador a quien nunca le faltó carne, miel o pescado. Linternamagica.blogspot.com